más de Mary Station. Muy buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a su casa, sean todos bienvenidos al Meri Podcast de Meri Station, su ración semanal de actualidad, debate y opinión, procesada y lista para ser digerida en 90 menos minutitos de radio enlatada, sin fecha de caducidad, si estáis al otro lado, cosa que os honra porque son horas estas de estar, como decía De la Morena, cumpliendo con el sagrado sacramento del matrimonio casi. Hacednos llegar vuestro feedback por Twitter para que sepamos cómo estáis viendo el programa, que ya empieza, y si nos escucháis vía descarga, como tradicionalmente, pues nada, ir dejando mensajitos en el foro para que los acerquemos puntualmente al programa próximo. Porque, señores, el Meri Podcast se nutre de esa conversación, que se crea gracias a vuestra opinión sobre lo que hacemos cada minuto de este programa. Los tenemos muy presentes siempre, como no puede ser de otra forma. Por cierto, presentes están ya por ahí los miembros del staff del Meri Podcast, con don Nacho Ortiz a la cabeza. Muy buenas, señor. Saludos, buenas noches. Gracias a todos los que nos están siguiendo en directo y que no están viendo, como todo buen español al que le gusta la historia, la mejor serie de los últimos tiempos de producción nacional, que es Isabel, en Televisión Española. Que cuando acabe el Meri Podcast me voy a verla en esto de la Televisión Española a la carta, ¿Te has enganchado o qué? Esto de verdad, a mí lo que son, te iba a decir fantasía, ¿no? Pero series con rigor histórico y demás, pues oye, siempre después de los Tudor, un poco barriendo para casa, pues no está mal. Bien, bien, bien. Bueno. Eso es lo que hace falta, que lleguen cosas buenas con producción propia, Con Michelle Jenner. Gran actriz de doblaje antes que de imagen y una chica muy guapa, todo hay que decirlo. Bueno, está por ahí Albert listo ya para saltar también al micro, ¿qué pasa? Qué ganas tenía yo de este programa, que ya te adelanto, vamos a hablar del GT Fail Online, Grand Theft Auto Online. Y ¿sabes qué pasa? Que aquí Mote, yo, Fran, estamos muy hartitos de que el señor Nacho, pues cada vez que hay un online, diga, esto no funciona, hay que cargárselo, que los primeros días no funciona, bajarle la nota. Ahora vamos a ver lo que dice al respecto. Yo nunca he dicho bajarle la nota a un juego. Fran, lo he dicho. ¿Mentira? Qué mentiroso. Va. Eso es una falacia y es una tergiversación de lo que yo... Mote, no vale estar, bájale la nota. Es denunciable eso, Sí. Pero voy a meter una querella a cada uno. Mira, digo que por alusiones, Motenay puede saltar ya si quiere decir algo. ¡Qué mentira más gorda! Anda que no tuve que bajarle yo la nota al Starcraft 2 por culpa de eso, pero bueno... ¡Hostia santo! En fin, gracias Juan, es un placer estar con vosotros aquí, disfrutando de la compañía también a través de leyendo los comentarios, Twitter, foro y demás. Es agradable ver que la gente nos sigue y está pendiente, sí. No sé si a estas horas son las que se cumple el sagrado matrimonio, Juan. Bueno, tú sabrás, Por lo pronto nosotros aquí estamos en el Meri Podcast. Qué tristeza, la nuestra, fíjate, Correcto, muy bien, no lo había dicho mejor. Oye, se ha mencionado por ahí a Fran, así que voy a aprovechar para saludarle también. Caballero, ¿cómo está? Muy buenas. Siempre tenemos alguna polémica interna con el juego online, siempre, pero bueno, lo que pasa es que también son juegos. ¿Por qué será? Pero bueno, son juegos online con GTA, un caso especial, porque no es un MMO a fin de cuentas. No, pase lo que pase con el modo online, nada va a quitar lo bueno que es en el modo campaña, así que buenísimo. Es muy malo, perdona. Me he equivocado. Os traigo en exclusiva la nota que tendrá Mary GTA 6. Yo también. Yo la tengo. GTA 7. Y la expansión de StarCraft. Y StarCraft 3. Venga. Seguimos, que hay mucha gente hoy dispuesta a hablar. Están por ahí preparados. Enrique, muy buenas. Uy, que no lo oímos. A ver, Enrique, muy buenas. Estamos de suerte. No quiero decir nada. Bueno, pues mira, Salva, te voy a saludar a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chicos? Yo pensaba que alguien no podía acumular más riqueza y más dinero y va a SNK y descataloga la Neo Geo, o sea que aquí estoy. Eso también tendremos que decir algo, Yo creo que Relaño está deseando ahí saltar también el tío. Estoy cabreado, muy, muy cabreado con este asunto. Tengo ya el cuchillo aquí entre los dientes y verás tú cómo voy a saltar. Y por otro lado, ya lo decía yo, que el online iba a ser la predicción de los videojuegos, ya se está demostrando, ya está empezando a demostrarse, o sea que todo lo que decía se está cumpliendo. Si los grandes, macho, ahora lo hablaremos, pero si los grandes lanzan algún producto online y peta, pues chico, ¿cómo vamos a tener fe en lo demás? Pues claro, bueno, pues claro, sí, ya lo decía yo. Ya habrá tiempo de decir más cosas, a ver si a Jabote se la escucha bien. Me oye, ¿no? A mí sí, yo creo que sí, Enrique, pasa, seguro tío, que está por ahí. Pues bien, yo aquí desde la redacción del País todavía, porque estoy, llevo todo el día ahí capturando guión, preparando el guión del video análisis. Mañana a las 5 tenéis el análisis en texto, como ya sabéis, estamos jugando, in-game, todo. ¿Vas a poner un y bueno, ¿no? Ultimando... Sí, ¿no? Se lo ponemos ahora que estamos haciendo sí, el 10, al Dota 2 y eso. Sí, es el primer que estamos jugando sin mandos, ¿no? Estamos visionando, pues, Enrique y yo. Sí, el jugando entre comillas. En fin, todo mañana a las 5 y nada, desde aquí. Bueno, ya empezamos a trolear. Esto está en todo lo suyo. Oye, Enrique, ¿se te va a oír de una vez o qué? A ver ahora. Sí, hombre, ahora sí. Pasa. No, que decía que en lugar del sagrado matrimonio, esto es un sagrado manicomio. Así que ¿por nada, qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Estáis pero todos si, locos. Pero sí, si este tipo de movidas son del salvo al final, tío. Todos locos. Hoy me ha quitado el chiste. Sí. Bueno, pues con Arturo vamos a ir cerrando ya las presentaciones. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Juan? Hola a todos. Mientras estabais peleando por juegos online que no funciona, yo estaba ahí en Los Ángeles viendo uno que sí funciona y lo hace de maravilla. League of Legends, las finales de la Season 3, en lo que ha montado Riot, que yo creo que es el mayor espectáculo de videojuegos competitivos de la historia. ¿Qué palizas? Arturo, qué gran partida la última, ¿eh? Sí. Qué palizones, madre mía. Qué emoción, ¿eh? Buscando. Soy competitivo, entre comillas, también. Qué emoción. Arturo, una pregunta rápida. ¿Cuál es la edad media de la sociodemográfica del evento? Te debo decir, y podemos hablar de ello más tranquilamente luego, que me ha sorprendido que, al menos presencial en el evento, es mayor de lo que te puedes creer por los logs del chat. No te cambies de bando tú ahora, Es mayor, pero dice cuánto. Mayor de los que os podéis imaginar, pero no lo dice, sí. Sí, os puede, más mayor de lo que creéis. En fin, chicos, venga, vámonos directamente, que tenemos mucho de lo que hablar y se nos va el tiempo en zarandajas. Uy, qué bien hablo. Vámonos. A debate. Y a debate, nunca mejor dicho, ese primer tema del que hablábamos, anticipábamos un poquito en esta presentación. Bueno, GTA V salió hace poquito al mercado, lo partió directamente, ventas, éxito de todo tipo, en fin, récords y demás, notazas por doquier, y resulta que luego sale el GTA Online, del que tanto se había hablado, esa versión, bueno, en línea, ¿no?, para disfrutar del universo de Rockstar, ¿y qué pasa? El pasado día 2, madrugada del 1 al 2, bueno, más o menos, pues que las cosas petó, ¿eh? Petó bastante. Ha habido muchísima queja del personal, no funcionaba todo lo bien que debía el asunto. No funcionaba. Rockstar pidiendo disculpas ahí, saliendo también un poco por la tangente. Y actualizando, en fin, trabajando en ello, como dijeron también algunos. Vamos a hablar de lo que ha pasado, el porqué y sobre todo qué nos ha parecido. Y la trascendencia que esto ha tenido, que me parece, es mucha, Nacho. Sí, básicamente porque estamos hablando del título... Se ha visto, tanto a nivel de crítica como de usuarios, mejor, prácticamente, de los tres mejores de la generación, todo un pelotazo, cifras récord de ventas y beneficios, y esto solo con GTA V, ¿no? Que digamos que es el producto que estamos comprando. Por otro lado, GTA Online es este modo de simulación de experiencia MMO, y digo de simulación MMO porque una MMO puede haber tropecientos mil jugadores al mismo tiempo, de ahí el concepto de masivo, pero en GTA Online se limita a 16, de ahí que sea una simulación de un universo, bueno, a escala microscópica de lo que sería un MMO, ¿no? Y es un producto independiente, como tiene previsto escindir Rockstar del juego principal y que se mantenga, pues esto, por sí solo. O sea, que digamos que nos lo han regalado con GTA V. Ahora, ¿qué pasa? Lo has comentado tú. Se lanza esto el día 2, primero se retrasan las horas... Después, oye, que está abierto, que hay que descargar un parche, descargas el parche, y a partir de ahí el festival, ¿no? Hicimos un directo, lo pudo ver todo el mundo, unas 3 horas jugando, intentando jugar, ¿no? Intentando entrar los servidores, y ahí es que, bueno, lógicamente se nota, y lo digo con toda la convicción del mundo, la inexperiencia de Rockstar en lanzamientos masivos online. No están acostumbrados a tener que generar una infraestructura de servidores, a tener que manejar este volumen de gente queriendo entrar al mismo tiempo. Y es que ha sido, bueno, fracaso de libro. Le pasó a Blizzard con Diablo 3, hay que decir, 24-48 horas se fue escalando los logins, se fue haciendo bien, se fue resolviendo, pero bueno, GTA Online estamos ya una semana después. Sigue habiendo problemas con el inicio de sesión, sigue habiendo errores en la creación de personajes, sigue habiendo personajes que se te borran y bueno, y después sigue habiendo cuelgues y fallos de carga cuando se incorpora más gente a la partida, ¿no? De estos 16 jugadores. Total, balance de una semana, opinión mía, fracaso, inexperiencia manifiesta de Rockstar en MMOs, en juegos online. Y bueno, ahí se ha apagado la novatada. Ahora, se sigue parcheando el juego, pero el juego sigue sin funcionar correctamente. Pues yo creo que no habría que excusar ahora la inexperiencia de Rockstar al respecto. Porque vamos, yo creo que los números que ellos han manejado, el volumen de ventas que iba a tener el juego, pues habrá sido muy aproximado al número de ventas que ha habido, y que de esa venta, pues X personas, un porcentaje determinado, se iban a meter a saco en el online. Eso también lo tenían ellos que saber de antemano. Está claro que no se han preparado. Digamos que la infraestructura que han montado, pues era lo mejor para aguantar lo que tenían en GTA 4, pero ni mucho menos todo lo que ha sido GTA 5, tal y como lo prepararon, tal y como lo anunciaron, pues han ilusionado a muchísima gente, y gente que se ha metido y se ha dado pues con un muro en las narices al no poder entrar, o si entran es por muy poco tiempo, tal como te he dicho Nacho, se borra la mayoría de las cosas, o sea, vamos, un desastre que Rockstar yo creo que tenía que haber preveído de antemano, y de hecho ya le ha pasado a más compañías, como tú también has dicho, así que de ahí también tenían que haber aprendido a ellos. Desastre. Bueno, primero aclaremos el concepto. Un MMO con 16 jugadores no es un MMO, ¿no? He dicho que es una simulación de MMO. Ya, claro, porque entonces Halo es un MMO, Call of Duty es un MMO, Battlefield es un super mega MMO. Yo creo que cuando tú distribuyes tantas copias de un juego ya te puedes imaginar que algunas vas a vender, ¿no? Y algunas que vas a vender de estas, aunque calcules un porcentaje, aunque sea mínimo, aunque sea un 20%, pues se van a meter en el online. Solo con esto estamos hablando de que con las ventas tan masivas de Grand Theft Auto 5, yo creo que Rockstar ya se puede imaginar la afluencia masiva que tendrían sus servidores online. Y es cierto que a lo mejor no hay infraestructura capaz de soportar eso, a lo mejor no existe, porque a Blizzard también le pasó, ¿verdad? Con Diablo 3, y Blizzard era una compañía que estaba bastante más acostumbrada que Rockstar a hacer cosas online. Muchos juegos que funcionan exclusivamente online, como League of Legends, los servidores, especialmente los de Europa Oeste, suelen caerse a menudo, con lo cual igual no es tan fácil, ¿no? Pero yo siempre digo que si realmente no estás preparado para una cosa así, no la hagas, ¿no? Porque realmente tu credibilidad, ¿cuánto vale? ¿No? ¿Cuánto vale? De acuerdo, nadie se compró, o casi nadie, digamos, se compró Grand Theft Auto 5 por su online, ¿no? Pero tu credibilidad cae en pecado. Si no lo pones, no pasa nada. Pero si lo pones, es para que funcione bien. Entonces, si lo pones, tienes la obligación de que funcione bien. Y cada día que tú pasa, que tú no estás consiguiendo hacer funcionar esto bien, hay un pavo arriba que se está preguntando, ¿por qué diablos metimos esto? ¿Por qué diablos no lo dejamos tal cual, la gente contenta y ya está, ¿no? Tu credibilidad está en juego por nada. Porque realmente el online no ha ayudado a vender más el juego. Para nada. Y en cambio, ahora mismo está afectando a la credibilidad de la compañía. Hombre, yo, tal y como lo veo, creo que es, como bien decía Nacho, pues inexcusable lo que está pasando con GTA Online. Llevamos ya, pues mañana será una semana, si no me equivoco, justamente de lanzamiento, y seguimos todavía con un título bastante inestable. Se hablaba hace poco que, bueno, que no iba a superar el maltrecho récord de Diablo 3 con esas 48 horas casi inaccesibles, y efectivamente lo ha conseguido. La verdad es que casi que pensando mal, que dicen piensa mal y acertará, me planteo que el lanzamiento se ha hecho a posteriori para que no influyera en lo que es el análisis de la parte para un solo jugador, que como bien dice Motenay, por el hecho de tener GTA Online no se iba a vender más unidades. Pero sí que es verdad que si este desastre se produce a la vez que cuando se lanzó el juego, posiblemente otras se hubieran visto otras reacciones. Ahora lo que Rockstar tiene que hacer en esta semana es dejarlo pulido y funcionar al 100%, si no, no tiene mucho sentido. Aparte, han pecado de novatos y de la inexperiencia, porque es norma de toda casa que lanza un juego con componente online hacer una beta. Y en este caso, una beta test con 5 periodistas como se ha hecho... No es ni beta test. O sea, no es nada. Fue simulación también, simulación de lo que se iba a ver, ¿no? Se hizo una demo para nada. Sí, claro. O sea, muy escaso que... número de revistas, para, enseñando lo que iba a ver. O sea, en plan de, mira, esto es lo que vas a tener cuando subas de nivel, estas son las armas que vas a tener, las propiedades, los vehículos, las modificaciones y punto. Pero, o sea, es que no ha habido ni beta. Y señores de Rockstar, para esto son las betas, coño. Exacto. O sea, yo creo que ha dado la clave ahí a Enrique. O sea, yo entiendo que Rockstar vaya muy de sibarita, de que ellos son especiales, de que son los dueños de la industria, de que saquen lo que saquen, puedan hacer lo que les dé la gana y que hagan lo que hagan, van a arrasar en ventas. Pero oye, como decís, es que el tema de betas en todo lo que es el sector online es una cosa que se ha demostrado que es imprescindible. Fíjate tú, pues cualquier MMO, lo hablábamos hace unas semanas, el tema de Hearthstone, o sea, te ponen el juego entero y dejan entrar a miles y miles y miles y pruebas de estrés y betas abiertas y fines de semana y durante meses se va probando y aún así no se consigue corregir al 100% los problemas de inicio, pero se alivian un montón. Pero claro, tú no puedes pretender que un servicio online en el que no lo has probado, oye, enchufa este cable aquí al router y dale al on, que yo creo que ya tirará. No, no, ¿sabes? No es suficiente. Albert, con Guild Wars 2, ¿se hicieron? ¿Cuántas betas se hicieron? Con el 1. Que lleva Final Fantasy XIV medio año de betas. Ya medio año de... Blizzard, Blizzard te casca medio año de beta con la expansión entera o el juego entero. Pruébalo, pásatelo, haz lo que te dé la gana. Y aún así... Y aún así hay problemas. Pero es que, insisto, no puedes pretender vender millones de copias y oye, que han entrado 5 periodistas. Esto ya era bien. ¿Pero qué dice? No, pero o sea, si tú un estudio independiente que me saca un online, pues petardea al online o incluso Blizzard y tal. Pero, joder, es un GTA, que no te va a pasar como con Diablo, que se vendieron más copias de las que estaban previstas. Que ya tienes una previsión de más de 20 millones de juegos vendidos en el primer año, o sea... Si no tienes unos servidores que soporten una masa de 12, 13 millones de jugadores entrando, pues piénsate que has planificado mal. Hombre, desde luego voy a decir una cosa. ¿De qué estamos hablando? Un juego que maneja 16 jugadores. Call of Duty maneja 16 jugadores, no usa betas y simplemente creo que es una cuestión de servidores dedicados que hay, como dice el término, que hayan dedicado a GTA Online. Yo creo que es intolerable. O sea, FIFA maneja 22 jugadores jugando simultáneamente en ciertos modos y son juegos muy masivos que también tienen muchos millones de usuarios conectados desde el día 1. No falla el FIFA Online el día 1, no falla Call of Duty, no falla Battlefield. O sea, yo creo que aquí se pueden excusar todo lo que quieran, nos ha cogido imprevisto, pero además hay algo escondido ahí que son recursos no suficientes. A ver, veo todo muy, muy lanzado y yo no sé si estoy... Es que no puede ser, Fran. Estamos enfadados. Pero indignado. Vamos a ver una cosa. Esto es como cuando viene un futbolista y dicen, es que lo hemos fichado para 5 años, no para 5 días. Es decir, estos problemas se van a arreglar. Esto no es lo mismo que un MMO en el cual cuando empiezas a jugar ya estás cobrando, es decir, a ver, si en un MMO no puedes jugar, es que no puedes hacer nada. ¿Me entendéis? Esto es un extra. A ver, Fran. Es el modo online. Si, es igual. Si lo has pagado, ¿y si yo me lo compré por el modo online? Es que... O sea, ¿por qué no puedo? No, perdona. Hay mucha gente que lo ha comprado también pensando en el online. Si venía de jugar GTA 4 que les gustó el online, sabían que este no iba pues, a mucho más. Y hay gente que apunta a eso. Hay mucha gente que viene de Call of Duty que el GTA se lo compra ahora por el online. Pues si no, ya no jugaría más campañas. En la misma caja, en la contraportada, te pone acceso a GTA online. Sí, pero no, además, Fran... Con una diferencia, perdona que te interrumpa. Cuando tú pensar que dices, no, es que esto es una carrera de fondo, son 5 años. Vamos a ver, Mass Effect 3, que es un juego que, digamos, vendió una cantidad, vamos a decir, significativa de copias, que tenía un online que era potente, porque yo, de hecho, me pasé bastante tiempo jugando online de Mass Effect 3. Hoy en día, entras en el online de Mass Effect 3 y no han pasado 5 años, y el online de Mass Effect 3, digamos que no hay mucha gente, ¿vale? De acuerdo que es una carrera de 5 años, pero a ti te interesa, digo yo, que la gente juegue, la vida media del juego ya sabes cuál es, Fran. Vale, si la gente va a jugar al online de GTA V, no cuando en 2017. No, no, es que lo hemos hecho para que en 2017 los servidores ya vayan. Bueno, ya me está contando. Queremos que funcione ahora, que lo he pagado ahora. ¿Quién ha hablado de 2017? Es decir, ¿has dicho 5 años? Vamos a ver, Sergi, en serio, no, he puesto una analogía con lo que es lo que dicen la gente en el fútbol. Lo que digo de fondo es que esto es una carrera, esto va para hoy ha entrado un parche. Yo hoy, antes de estas dos horas de entrar a la radio, he estado jugando y no me ha dado ni un solo problema. Hoy. Escucha, déjame terminar. Y lo único que quiero decir, bueno, que yo no lo veo. No sé, es decir, lo comparáis con FIFA, lo comparáis con Battlefield, pero yo no lo veo la semejanza por ningún lado, porque esto no es lo mismo. Esto no es ponerse en un. En una. Ha vendido más que FIFA, incluso más que Battlefield. Pero es que el planteamiento online es totalmente diferente. La propuesta es muy distinta a esos, eso es verdad, ¿eh? Te saco un mensaje de oyente respecto a lo que debatíais tú y Mote ahora, que lo manda el Turno Nocturno y dice, no tienen los servidores para aguantar el estreno porque en un mes no van a necesitar tanto server. ¿Y sabes tú qué problema es ese? Es decir, no nos gastamos el pastizal inicial. Pero bueno, es que porque de aquí a un tiempo la gente va a ir saltando a otros juegos y si no arreglan esto, es que es lo que va a pasar. Es que en un mes te salen Call of Duty, Battlefield, te sale todo y la gente no está para estar de aquí un mes. Oye, que me sigo esperando a ver si funciona. No, me voy a otra cosa que me deje jugar sin problemas. Un tema, es que este GTA Online tiene un sistema de micropagos y tiene este elemento que parece que va a generar bastante dinero por sí solo, porque puede ser... saltarte el hacer determinadas misiones para conseguir dinero para simplemente pagando y sumando dólares de GTA. O sea, que es que también es importante para Rockstar desde el punto de vista de hacer caja por las microtransacciones, que salió el otro día el porcentaje de lo que se espera ingresar y es un pellizco impresionante también, ¿eh? Sí, no, o sea, que necesitan la pasta. Pero apunta rápido. El tema de micropagos, eso sí que aplaudir a Rockstar. Ahora, a fecha en la que estamos, es que han retirado los micropagos temporalmente por el tema de los fallos. Hey, ¿qué ha pasado? ¿Silencio ahora? Estamos aquí meditando qué hacemos. Sí, si nos abrimos las venas o vamos todos en masa a Nueva York. Se ha matado, Paco. Se lo dan Hauser. A ver, yo voy a proponer una... Por cierto, una pregunta que me hago yo. ¿Lo de no lanzar una beta tiene que ver con que esta gente lleva el secretismo al exponente máximo? Pues claro. Estoy convencido. Convencidísimo. Sí, o sea, claro. Por no enseñar el juego directamente ni lo prueban y luego pasa esto. Por pecar de sibarita ha pasado lo que ha pasado. Y yo creo que ahora han aprendido lo suficiente ya. Eso por un lado. Y por otro, voy a hacer un poco... cabrón, ¿no? Pero me da la sensación de que estamos hablando de lo que ha pasado y demás. Y aquí hay en el equipo hay gente, a ver si alguien lo quiere decir, que tampoco es que le sorprenda tanto el online, ¿no? Casi que se lo podían haber cepillado. ¿Qué pasa? ¿Quién de los que estaban trabajando? No. Eso ya te lo puedo decir yo, Juan. O sea que yo no es que no le he visto ninguna necesidad... Tal como está construido Grand Theft Auto 5, la grandeza tío, que tiene el juego, no le veo yo ninguna necesidad a que te pongan ahí este GTA Online, que no sabían cómo iba a ir la cosa. Yo me hubiera esperado, sinceramente, un tiempo hasta que al menos la venta de GTA 5 hubieran rendido, digamos, a su máximo nivel. Y entonces ya sí, lo va anunciando aparte, por medio de, yo que sé, un descargable o lo que sea, y no se lía la que se ha liado, y tampoco va a salpicar lo que es el juego normal. Pero Relaño, bueno, y todos, ¿vosotros creéis sinceramente que esto último que ha dicho Relaño, esto ha salpicado al juego, al GTA V per se, ¿no? No, el online aparte. ¿Esto ha salpicado al juego al punto de dejarlo en mal lugar, sinceramente? Pero a los futuribles igual sí. Ha quedado un poco la reputación de Rockstar de cómo decir... Esa reputación de Rockstar no falla ni una, todo lo que sale está medido, es fantástico, que vamos, no hay ni un fallo, eso ya ha quedado entredicho, ¿no? Eso sí. Permites chistes a tu costa, y esto no te lo puedes permitir. Pues eso. Igualmente, que insisto, que esto es un producto que nos lo han metido con GTA V, pero que es que puede ser independiente per se, o sea que en X meses... O en años lo veremos que se está manteniendo y que está evolucionando. Esa es la idea que tiene Rockstar. O sea, y luego, No, no, sigue, sigue, Nacho, perdona. No, no, y que es la idea que tiene Rockstar y que un lanzamiento así es un bofetón importante. O sea, sí. Y aparte el hecho de todo retrasado, todo decir sí, estamos trabajando en ello, estamos intentando arreglarlo, pero esto no se arregla, sigue habiendo bugs, sigue habiendo, bueno, desconexiones, borrados de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y coño, que ya va una semana, que no son las 48 horas fatídicas de Diablo. Sí, no, eso... No, Enrique, dime, dime. Sí, que yo solo digo que esto tiene un tufo a free to play en PC que lo flipas. No, yo iba a decir, al hilo de lo que decía Nacho, que la sensación que da es que se les va de las manos o que no dan abasto. Es decir, no sé si han querido abarcar mucho. Sí, probablemente sea eso, pero efectivamente están quedando mal porque están tardando en arreglarlo. Están dando la sensación de que esa inexperiencia les ha sobrepasado. Por un lado, ¿no? Y es difícil, ¿no? Que la gente luego, pues, por mucho que funcione bien dentro de un tiempo, olviden fácilmente. Eso por un lado. Y por otro, yeah. Macho, el eterno debate del sistema online petardeando y de lo que, ¿cómo decirte? De lo necesario de hacer estas cosas si no están bien probadas. Yo es que creo que sinceramente que esto se lo podrían haber ahorrado. O sea, esta probatura. En primer lugar, en primer lugar, yo, y mira que me llega muchísimo feedback de gente, yo pregunto todos los días, bueno, oye, actualiza, parche nuevo de GTA Online, ¿os funciona? ¿Han arreglado esto? Y me llegan mensajes de gente que es en plan de que, oye, es que lo he dejado por imposible, que ya está bien, que me he creado dos personajes, que se me han borrado y tal, paso, o sea, ya veré cuándo juego. O sea, el usuario ha llegado a este nivel ya de estar tan harto y hastiado de intentarlo, que ha dicho, mira, ya cuando Dios quiera, cuando mis colegas me digan que esto va, pues ya me apunto. Y ahorrárselo, no. Creo que es este GTA Online es el paso lógico que todos estamos pidiendo. O sea, me acuerdo yo cuando salió San Andreas anunciado en la Game Informer del E3 del 2003 o así, que Fran y yo hablábamos camino al hotel, qué guapo sería poder hacer misiones cooperativas, asaltos, ahí, bueno, uno conduciendo, el otro dispara. Pues esto es GTA Online, pero no es chapuza. Y es que cuando no falla y puedes jugar con 3-4 amigos a hacer misiones de estas o hacer el cabra, ir a buscar a jugadores por el mapa y a tocarle los huevos, te lo pasas increíble, pero claro, luego se te cuelga y dices, hostia. Creo que también hay que tener en cuenta una cosa, la comunidad online juega a 3 títulos, FIFA, Call of Duty y Battlefield. A los demás, pues juegan 4 gatos, a lo mejor en 5, en caso de Street Fighter 4... o juegos así que sí pueden mantener una comunidad, digamos, decente, pero yo creo que a este GTA Online, si no espabilan pronto estoy diciendo de pasado mañana como muy tarde, pues se le va a ir la gente cuando ya esté todo arreglado, van a decir, señores, mira, que ya está todo listo, y se van a encontrar con los 4 gatos ahí jugando, que en un mes no. Pues no va a haber nadie. No, porque es gratis. Exacto, pero ¿por qué? Por ahora, no, pero... Nacho, por ahora. Pero... Es que si es un juego que, como por ejemplo pasó con Diablo, que es un juego que nació para ser juego online, la gente espera porque dice, bueno, la fecha de lanzamiento es el día 20, pero bueno, lo hacemos tan mal que, aunque te lo dejamos que te lo descargues y que lo compres y que lo pagues el día 20, vas a empezar a jugar el día 23. Vale. Pero la gente que tiene GTA V y no puede entrar al GTA Online, pues estará, y si las cosas no funcionan dentro de un mes... pues se comprarán la Play 4 y Xbox o Xbox One y nadie jugará a GTA Online. Y GTA Online será el juego online menos jugado de toda la historia. Bueno, junto con Final Fantasy. No, hombre, no. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pensad que tiene una base más grande brutal. Que cualquier otro juego, quieras que no. Aunque se reduzca mucho, seguirá habiendo gente. No será un vacío como los juegos de lucha descargables que salen. Pero yo lo que me gustaría decir, hay juegos online, pero es que lo que ofrecen esos juegos online no es lo que ofrece esto. Es decir, la gente que va a jugar a GTA Online lo jugará no porque vaya a jugar, porque lo compare con un shooter, con Battlefield 4 o con Call of Duty. Lo querrán jugar porque quieren jugar a un GTA Online, digo yo. Yo no sé, yo realmente me insisto en lo de antes. WoW, por ejemplo, cuando salió en Estados Unidos, fue un completo desastre. WoW. Y de eso ya no se acuerda nadie. Yo creo, yo francamente... Como Terai se lo ha olvidado. Pero yo creo, Fran, yo creo que hoy en día hay tanta alternativa, han pasado ¿Qué han pasado? 8 o 9 años desde WoW. Hoy en día hay tanta alternativa en el sector online que yo creo que al final la gente, cualquier juego que compra, acaba teniendo online. Sí, pero no es GTA Online. Da igual, Fran. Pero si tú te compras con. Da igual, si tú te compras con tres colegas GTA 5 y no va y tu colega hoy no puede entrar y mañana tú y tal, y el mes que viene sale Battlefield 4, que es un shooter que es diferente, pero que los cuatro podéis jugar de coña sin ningún tipo de problema. Dice, pues oye, es que aquí podemos jugar y al otro no. Y lo voy a decir de otro modo. La gente ya no compra un juego y no se olvida de todos los demás porque quiere jugar a ese hasta el fin. No, hoy en día hay tanta alternativa que si fracasas de inicio, oye, te vas a otra cosa y se ha acabado. Lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuánto tiempo estuviste intentando meterlo en el Kingdom of the Republic? Knights of the ¿Sabes? Se han quedado callados. ¿Dónde ha acabado? Porque tardabas 4 horas en meterte, entonces lo que hacías era poner una moneda entre las teclas de arriba y a la derecha para que no se deslogueara y estabas siempre metido. ¿Era malo? ¿Era malo el juego? ¿Y no, si no? ¿Dónde se fue la gente? Porque fallaba a otro lado. Venga, siguiente tema. No sería por eso, Albert. ¿Nadie quiere decir nada más o qué? A ver, Mote, que estabas hablando por ahí. No, es que en el caso de... O sea, es que estás poniendo ejemplos, y me gusta que pongas estos ejemplos, de cosas que se han hecho mal, muy mal. Y efectivamente, en el caso de Caballeros de Antigua República, la gente aguantó, porque era un juego con una franquicia que iba a hacer sombra a todos los demás MMO, bla, bla, bla, y la gente aguantó por eso. Y simplemente lo que hicieron fue retrasar la fecha de lanzamiento. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Dos? Lo que sé, da igual. Cuando ya había un lanzamiento que llevaba, pues se llevaba esperando cuando 2 años, 3. Pero en este caso es algo extra. Y si lo extra no va, pues pasas. Y fin. ¿Entiendes? Es como si, yo qué sé, vas a París, ¿vale? Y quieres entrar, no en el Louvre, en otro museo, en el que sea, ¿no? Y vas un día y está cerrado. Hostia, y vas otro día y también está cerrado. Y vas en tercer día y está cerrado. Bueno, pues, oye, está París, ¿entiendes? Ya no paso, o sea, pasamos, ¿no? Ya de ir al museo ese, oye, pues, si está cerrado, está cerrado. Oye, ya. Otro año que volvamos a París, pues ya iremos. Mira, yo francamente, lo último que voy a decir, hemos tenido muchos casos de lanzamientos que han ido mal. Hemos tenido el de Final Fantasy XIV recientemente, tuvimos el de Diablo III, tuvimos el de la Antigua República, y siempre... Nosotros con nuestra función como crítico no lo castigamos, que yo recuerde, porque lo hicimos. Pero volvemos un poco otra vez a intentar comparar Final Fantasy, The Old Republic, WoW, que hay 16 aquí, ¿eh? No. Me cago en la mar. Hombre, me va a decir esos fracasos no han pasado factura a los juegos, Fran, ahora. Ah, por un lado han pasado factura, y por otro que no estamos comparando lo mismo, que son 16 jugadores, por favor. No 16.000, ¿eh? Venga, 16. Mensajes. Sí, sí, sí. No, una cosita, Nacho, antes de que cerremos. Yo lo decía por lo que decía Mote. Me parece bien, es un extra. Mote, o quién ha sido, ¿no? Creo que ha sido tú. Un extra que sí, que la gente no se ha comprado el juego a lo mejor, o en cierta medida sí, pero no en su gran mayoría por el online. Pero, macho, eso no es excusa, tío. Tú imagínate que te dicen que las misiones secundarias que sirven simplemente para completar el total del porcentaje del juego, pues oye, no se pueden hacer de pronto, que te juegues la historia principal, por ponerte un ejemplo. O sea, es que, no sé. Y otra cosa, Rockstar me imagino que tiene, primero, ganas de satisfacer al jugador, dejarlo contento con lo que tiene por ofrecer con el online, con lo cual esto no le va a beneficiar mucho, y segundo, ganar mucho dinero también con esto e incentivar las ventas del juego, que de por sí han ido bien. No sé, yo creo que no se le puede quitar peso a la petardeada esta, aunque después de un par de semanas o un mes funcione bien, esto queda. Bueno, los grandes, ahí está la prueba, los grandes también patinan. No, por supuestísimo. GTA Online... Es así, nadie está a salvo, ¿no? En eso, Albert, mensajes que la gente creo que también está opinando y mucho. Buah, pero un montón. Y en general, en este tema, otra vez, una semana más, la mayoría de la gente bastante unánime. Dan, no comprendo cómo con la millonada que esperaba vender y ha vendido, no ha ofrecido unos servidores a la altura. Decepción. Totiño, ya lo tengo solucionado, pero en la campaña no me sale misión alguna, es increíble. Xavier Codoval, el online de GTA 5 es en realidad la beta del online para GTA 6 en consolas de nueva generación, que sea la bomba, GTA 5 un 10. Oye, que dejamos muy claro en su momento, y esto sí, y tan ancho, dejarlo, tan ancho que me quedé, que el análisis de GTA 5 era la faceta single player, no el online. Supongo que habrá análisis del online aparte, Nacho. No, no, no, estaba ya, ya se habló que el planteamiento que hizo Rockstar a nivel mundial fue separar las dos cosas. O sea, hablamos del análisis de GTA V y el online vendría después. Y de hecho estamos esperando poder entrar para poder trabajar en el análisis. Pues por eso, el 10 es al single player. Eso es. I'll be damned, las pocas veces que ha funcionado ha estado genial, pero no es algo que suele pasar. Normalmente la sesión está vacía. O sea, ya que está incluso vacía. Joder, sí, hay mucha gente, ¿cómo va a estar vacía? Gorgias, hasta Blizzard tiene sus fallos en los estrenos. Normal que Rockstar falle con tanto hype, que tampoco tiene mucha experiencia en el online. Miguel Posada, GTA Online fail era algo que yo esperaba, ya lo dejaban entrever en Rockstar. Por eso esperé unos días para meterme. David Turo, uno de esos juegos a los que en online le sobra. Lo único que consigue es bajar la calidad a un juego grandioso. Totalmente Sergio, de acuerdo. Sergio, si GTA Online no va bien en breve, los fans de los sandbox se pasarán a jugar a Watch Dogs en vez de probar si va al online. Cástalo, perdonad, pero GTA V sí tiene una beta. Esta, que es claramente la beta para los usuarios de PC. Un poco a colación de lo que decía Enrique. Di Matthews, estoy con Francisco. Ve, Fran, también tienes apoyos. No creo que nadie se haya comprado el juego por online. Por favor, estamos hablando de GTA. Y por último, Morbid, que dice, esto es la máxima expresión de la tónica de los juegos actuales. Los beta testers ya no cobran, ahora son los que pagan. Bueno, pues una muestra, ¿no?, de todo lo que estaba llegando, que eran muchísimos mensajes, y me da la sensación de que es bastante unánime la cosa, ¿no? Independientemente de lo que, como decía yo, pase dentro de unos días o unas semanas, a la gente le ha dolido. Sobre todo porque tenían a GTA V y a Rockstar por extensión. Semidioses. Sí, ese es el tema, tío, que lo tenían ahí arriba, ¿no? Y ahora vemos que son humanos. Pues oye, como todo el mundo, sí, en el fondo tampoco pasa nada, pero las cosas son así. Siguiente tema. Arturo se ha pegado un viaje... que en metro no se puede ir, aunque te saques el B85, no llegas, te tienes que ir lejos, lejos para ver esa pues final de League of Legends en Los Ángeles, está, bueno, enfrentado a los top, como dicen por ahí, ¿no? Jugador top de este juego, en unos combates, no sé si demasiado equiparados, ahora lo veremos, y bueno, una representación más, un ejemplo más de lo mucho que arrastra el eSport en el mundo, sobre todo en ciertos países, y lo muy bien que viven algunos gracias a esto. Arturo, ¿qué tal? Pues muy bien, ha estado estupendo. Sí que comentaban ya por aquí que las partidas quizá no han sido todo lo buenas que deberían para ser una final de este calibre, como ha preparado Riot Games, porque la verdad es que han montado un espectáculo impresionante al más puro estilo americano, llenando el Staples Center hasta la bandera, y ha sido una pena que acabara con un 3-0, que bueno, solamente tuvo la segunda partida un poco más discutida. Eran SK Telecom T1, un equipo coreano que iba fuertísimo contra Royal Hwangsu, los chinos, que bueno, no partían como favoritos, y la verdad es que jugaron, digamos, normal, y cuando juegas contra un equipo de ese calibre, pues bueno, en unas finales tienes que hacer algo un poco distinto. Es un torneo este de League of Legends en el que se juegan muchísimas partidas, entonces todos los equipos se conocen, y en una final eso no puedes permitirte. Si partes por debajo, a priori, yo creo que es prácticamente imposible ganar a un best of five jugando normal contra alguien que sabes que es mejor que tú. Así que nada, como ya comentaba Albert, pues la última partida, un paseo en el parque totalmente para los coreanos. Y bueno, más de $1,000,000 que se llevan a casa. Las clink, clink, clink, cash. Sí. De hecho, yo el problema estuvo en las semifinales, que realmente el equipo europeo, que era Fnatic, no consiguió pasar inexplicablemente. Las apuestas estaban a favor, muy a favor además suyo, y perdieron, ¿no? A ver, no estuvo mal, sobre todo para los que jugamos a esto pues de forma, digamos, tremendamente amateur, para ver que realmente todo lo que tú haces no tiene nada que ver con lo que hacen ellos. Lo haces todo mucho peor y muy distinto. No se trata de entrar en Counter-Strike, que más o menos vas matando y vas muriendo, y todos matan o mueren, pero tú simplemente, si eres amateur, pues mueres más y matas menos. No, aquí lo no, hacen no ellos estoy de acuerdo ahí, pero bueno. Completamente distinto. O sea, un brutal. O sea, fue brutal. Y la paliza realmente fue como ir a la final de la Champions y que un equipo te meta 6-0 en Atenas. ¿Sabes? O sea, es terrible. Terrible. La verdad es que fue bastante. Fue bastante decepcionante en ese sentido. Pero bueno, realmente el espectáculo fue digno. Una cosa está clara, si supieran montar los servidores europeos tan bien como montaron el espectáculo de final, aquí en España estaríamos más contentos todavía con League of Legends. Más allá de la de lo que decís de las propias partidas en sí, no quiero hacer ya mucha más sangre, o sea, yo creo que la única conclusión de lo que decía Arturo es que pues el tipo de partida que ha salido al final pues es la que da de sí el juego, no da para mucho más, o sea, es todo tan simple que no da para así, y tú, Arturo, sabes que es así, pero yo sí que quería destacar que me parece impresionante, no recuerdo cuál es, o sea, aquí ya digo, digamos, hablar bien de los dos. Las cifras que movían el visionado online de Twitch, creo que llegaron a las 400.000, 500.000 visitas, 500.000 personas simultáneas. Concurrentes. Concurrentes. Viendo las partidas, a mí me parece una pasada. O sea, es una locura que a esas horas que aquí en Europa enganchó. Cuatro y media claro, de la mañana. Del día te vi conectado, Mote, que estabas conectado. Yo estaba. Claro, yo también. Pero, o sea. Por un lado eso, por otro lado, llenar el Staples. O sea, es que esto está trascendiendo mucho de lo que decimos, de lo que es un simple juego. Es que realmente es deporte. Tuvimos entrevistas hace poco aquí en nuestra revista con Ocelote, no sé si hemos llegado a hablar también con XPK de Fnatic. O sea, es que lo que están logrando estos dos juegos, tanto Dota como League of Legends, es una cosa que no se había visto. Había dejado intuir un poco StarCraft durante años, pero es que esto lo han llevado al siguiente nivel. O sea, que tú llenes el staple para un juego free to play, ¿estamos locos o qué? Es increíble. Más allá de la gente que lo ve a través de Twitch y que lo ve por streaming, lo que decías de llenar el staples y agotar completamente las entradas en un momento y que vaya gente de todo el mundo, porque no iba. No, es que es una locura. Es una locura. Veías gente que iba de la otra punta del mundo exclusivamente ese día para ver esas partidas. Oye, Arturo, hablando de la temporada, de la Season 3 esta, ¿cómo ha estado el tema este año? Bueno, pues básicamente ha estado, yo creo, en un poco la mejora de los equipos coreanos que han ido saliendo. Por ejemplo, en StarCraft han sido siempre los primeros, han estado siempre arriba, y en el League of Legends, bueno, pues yo creo que se veía más europeo, y ahora está saliendo en Dota, es lo que dominan los chinos, por así decir, y aquí están saliendo ahora los coreanos, y tienes gente como Faker en T1, que el equipo ganador, que es que juega a un nivel flipante. Y lo que decía un poco Albert, la pena que era la gran esperanza europea de Fnatic que perdiera contra ahora los Royal, que lo perdieron luego estrepitosamente 3-0, pero bueno, es una temporada que dura muchísimo. Han dicho los de Riot que quieren hacerlo lo más parecido al deporte tradicional, se fijan muchísimo tanto en horarios como en estructura, en brackets, quieren, como saben que es una fórmula que funciona, NFL, NHL, todas las grandes ligas NBA. Americanas, sí, y no copiar simplemente el modelo de escenario gigante y confeti por todos lados y comentaristas carismáticos, sino también la cantidad de partidos y que se está constantemente jugando y haciendo un montón de contenido que no es solo las finales. O sea, la gente lleva ya viendo a estos equipos muchísimos meses y eso crea también las historias que luego desembocan el salseo. El salseo, efectivamente, de no ser solamente un partido. No, esto tiene trayectoria y ahora se van a tomar un descanso hasta enero, que ya lo ha confirmado Riot, y comienzan la Season 4 con la colaboración también de Coca-Cola Zero, que va a patrocinar una nueva Liga Challenger. Y para las finales de la Season 4, bueno, no se sabe nada, pero ya se dice que apunta muy alto, que el Staples se les ha quedado muy cortito este año y a ver la que lían para el próximo. A mí me da miedo ya. Que tenéis que pensar que, claro, ahora League of Legends, que tiene categoría de deporte en Estados Unidos, o sea, entendido como tal, como deporte. Ojo, que se pueden comer ganchitos. Que te dan el visado. Es cierto. Para entrar en el país a competir, ojo, poca broma. O sea, tienes carnet de deportista. Que viendo, élite. Tremendo. También viendo que viendo chinos, las caras de algunos, viendo ojo, llamar a eso deportista. Exacto. Viendo los chinos y los coreanos. Ficha federada. Usain Bolt, un ridículo. Yo casi, yo viendo las caras de los chinos y los coreanos, la cara, digamos, el aspecto, digamos. ¿Cuerpo escombro, no? Digamos que yo no contribuiría más a desprestigiar la palabra deporte. Pero bueno, en fin. Está considerado como deporte, es normal que si un país se lo toma como tal, si está considerado como deporte, pues evidentemente siga una forma de recorrido. Y es una puesta en escena puramente deportiva. No os extraña que dentro de nada, al igual que StarCraft tiene su propio canal en Corea, pues nos extrañé dos dentro canales. De nada cuando pues en ESPN tener un propio canal de League of Legends, lo cual no estaría mal porque nos ayudaría un poco a mejorar ese sistema de mierda que tiene de visionado de partidas League of Legends y por lo menos lo haría un poco más profesional a la altura, porque ya sería hora que el cliente, digamos, estuviera a la altura de lo que es todo lo demás, ¿no? Toda la parafernalia. Arturo, ¿el juego en este momento cómo se encuentra, por cierto? Hombre, estado del juego, yo creo que está el mejor que ha tenido desde su lanzamiento, con más de... Hazle un favor a Arturo y pregúntaselo a Mote, anda. Pobrecito. Pobrecito. Pregúntale esto a Mote, hombre. Da igual, da igual, da tú las cifras, si es que ahora mismo hay más gente que nunca jugando, o sea, tenía las cifras, las estaba revisando el otro día, ahora mismo no recuerdo, las buscaré, para que antes de decirlas, antes de que se termine el programa, pero realmente el único problema que hay es que hay tanta gente jugando que los servidores se saturan. Incluso los de League of Legends, que son servidores preparados para una respuesta masiva. Todos, excepto, claro, los de Europa, que son una basura. Entonces, a ver, ¿esto en Dota funciona igual o no? En Dota funciona bien. Dota, sí, en Dota va bien, no tiene esos problemas. Dota va bien. Más allá de eso, sí que hablar otro día con Mote, cuando estábamos esperando que hubieran estas partidas... Más allá de la Season 3, de lo que ha sido, sí que parece que el propio Mote me decía que están preparando cambios en lo que es la propia jugabilidad del juego. Durante la Season 3 cambiaron mucho la jungla. Me dijiste que querían incluso profundizarla un poco más para la Season 4. Insisto, creo que ellos mismos se han dado cuenta y creo que harían bien en ver cómo han ido estas finales para darse cuenta que necesita algo más el juego, que llegado a un determinado nivel, y esto es algo que decía el propio Celote, este que vosotros adoráis tanto, los de aquí de España, lo decía el propio Celote en una entrevista, que decía, League of Legends, la diferencia entre el mejor jugador del mundo y uno que acaba de empezar no es tan alta como la del mejor jugador del mundo de Dota 2 y uno que acaba de empezar. ¿Por qué? Porque el propio juego no te permite escapar de tantísimo porque es bastante más simple. Entonces, creo que harían bien de cara a la Season 4. Unas tundas, me pegan. Porque eres malo, pero es que me pegan unas tundas. O sea, es que me barren de una forma. No quiero pensar que estoy muy cerca de esta gente. O sea, es que no es verdad. O sea, me pegan, estoy trepando por plata y me pegan unas tundas. Pero tú eres nivel 15, ¿no? Mira, no, Moderai, me alegra que digas eso. Me alegra que lo digas porque a partir de este domingo en MediStation TV vas a tener los videotutoriales de Elena Minervae, una de las mayores expertas de League of Legends de la comunidad. Ahí la tenéis todas las semanas, todos los domingos. Videotutoriales tocando campeones, tocando estrategias y tocando... Bueno, Arturo, explícalo tú, que es que yo me pierdo con las destrezas y no sé qué, y no sé cuánto. Pues ahí vamos a estar a partir del domingo todas las semanas, efectivamente, viendo pues en algunos capítulos tendremos como el Champion Spotlight, por copiarle el nombre a Riot, en el que bueno, vamos a ver pues las builds que se pueden hacer para un personaje, cómo el manejo de cada uno para no entrar de primeras en una partida y estar un poco perdidos, y luego también pues los distintos aspectos de la mecánica del juego para poder desenvolvernos mejor, un poco parecido a lo que hicimos con el Dota, pero con League of Legends. Y preguntarle a Mote cuántas ranked lleva, porque estuve hablando ahí con la gente de Riot y nos dijeron que Faker, nuestro amigo de T1, uno de los mejores jugadores del mundo, llegó a primera posición de Challenger solo con 200 ranked, así que para comparar un poco. ¿Ganándolas todas? No, es imposible ganarlas todas. Siempre hay un capullo que se pone a FK o siempre hay un matao que le llaman su mujer o su novia o sus padres que tiene que irse y te venden. Tú lo estás haciendo perfecto y te venden. Son el dos. Bueno, oye, que por ahí preguntaba alguien que no se atreve a decirlo en el chat, que si esta moda se va a acabar. Anonimato ahí. Sí, anónimos. Yo no quería interrumpiros, pero sí, se ha puesto súper de moda, juega todo el mundo y quería saber aquí a los pues, expertos, yo no soy de los expertos, si creéis que va a durar, esto tiene un aprendo o qué, ¿me merece la pena? No es que vaya a durar, vamos a ver, o sea, esto lo llamas moda ahora, quizás sí, que ha explotado un poco más porque hay dos competidores y uno ha intentado hacer una versión de... digamos, como lo que fue World of Warcraft en el género de los MMOs, una versión más simple, pero esto lleva ya 10 años funcionando. O sea, Dota lleva ya 10 años, este tipo de juegos lleva ya mucho tiempo. Lo hablábamos el otro día, justo cuando terminó el programa, nos quedamos Fran, yo y Mote, y no sé, quiero recordar que estábamos de acuerdo. no tiene pinta de que esto vaya a acabar, porque es que no hay hoy en día ningún género, y hazme caso, ningún género que consiga que cada partida que tú le dedicas, cada hora que tú dedicas en ese juego, sea radicalmente diferente a todas las que has tenido anteriormente y radicalmente diferente a todas las que tendrás después. O sea, es muy fácil en un shooter pues dedicarle eso, una temporada, unos meses, medio año, un año, y darte cuenta en un momento dado, pues que, salvo en casos como Quake, Counter-Strike, que están muy muertos hoy en día, al final un Battlefield, un Call of Duty, te das cuenta que estás haciendo lo mismo siempre. O sea, que realmente puedes llegar a... lo que varía una partida a la otra no es mucho, y al final pues acabas viendo una versión nueva, te acabas pillando otra cosa, te acabas aburriendo, o sea... No tiene ese gancho de seguir probando y probando y probando. Esto, yo es lo que digo, o sea, es que no hay partida de Dota igual a otra, y dentro de lo que cabe no hay partida de LoL igual a otra. Si tenemos en cuenta la cantidad de gente que hay, el rollo este de viciarte que si skins, que si trajes, que si roles diferentes, que trinqui, si equipos... Trinqui, pasa por caja, pasa por caja. O sea, yo es que no creo que vaya a acabar ni a medio ni a corto plazo, a largo. No sé, ya se irá viendo. Pero vamos, es que hoy en día ya te están anunciando... ¿Cuál es este que están anunciando ahora de DC? Están anunciando un MOBA de DC, salió el MOBA este del Señor de los Anillos, ha salido Smite... O sea, no es que la cosa vaya a menos, es que está yendo a más. Pero poco carismáticos estos, ¿eh? Sí. Además, bueno, ya, escucha, que nos estamos yendo. Otro día hablamos del género, si quieres. Sí, además está la gente por ahí dejando mensajes. Albert, deja de rajar y lee, a ver qué dicen. A ver, Bonnie Milcada, voy a leer porque yo estaba aquí debatiendo y ahora tú me dices aquí que saqué... Claro, tienes que estar a las dos cosas, es como un camaleón, un ojo en cada sitio. Cabrón. Guapa la música, Juan. Bonnie Milcadáveres, Albert, te han jodido los tutos de Dota 2 por los colorines del LoL. Sí, es que de verdad lo de los colorines es que es terrible. Gorgias, los jugadores de LoL no necesitan videotutorial, necesitan clases de buena educación, respeto, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Qué dices a esto, Mote? ¿Eso pasa? Eso. Joder, es terrible, tío, es terrible. Yo por eso lo recomiendo, jugad con amigos, ¿vale? Jugad con amigos porque entras en las partidas rankeadas, no tanto, bueno, hay flamers, pero en las partidas normales, chavalines que les dejan, no sé, que les dejan chavalines que les dejan ordenador del padre y empiezan a trolearte de una forma que dices, chaval, tú sabes a la que tengo, ¿se entiendes? Yeah. Si you know what I'm... Pero esto es peor. Pero eso pasa en la calle también, Mote, ojo. Eso pasa. Pero en la calle les partes la cara. Quiero decir, en tu imaginación, aquí no puedes hacerlo. Ayer me encontré uno en el tren también de estos. Pero bueno, que esto es peor que te toque un ruso en el Dota. Bueno, al ruso sí, al menos. Sí, es peor, no entiendes. Es peor. Te insulta en cirílico. Claro. No, esto es muy y lo voy a resumir muy rápidamente. O sea, el problema que tienen este tipo de juegos es que las partidas tienden a ser un poco largas. Cuando digo un poco largas es que raramente van a durar menos de 25 minutos. Raramente. Y en el Dota no te puedes rendir. Pero el problema que hay es el por qué una comunidad es más tóxica que la otra. Digamos, lo hemos dicho alguna vez, yo con mi hermana, ¿te acuerdas, Nacho, cuando nos pegábamos? Sí, tu hermana me acuerdo, sí. El League of Legends tiene un metagame muy, muy, muy restrictivo. Tiene que haber un jugador de cada tipo en esa posición y no moverse de ahí. Cuando la gente quiere jugar dos en el mismo sitio, ya tienes un drama montado. Yo quiero ir arriba. No, que voy yo. ¡Ah! ¡Pum! Drama. Eso, en Dota, como es mucho más abierto cada uno para ir donde le dé la gana, eso te lo ahorras. Ese es uno de los motivos por los cuales, aparte de, bueno, Nacho, es que son colorines versus sangre y fantasía más, digamos, más oscura. Flower power, venga. Nacho, ¿has visto los personajes de LoL? La madre que me parió. Admito que para que la gente no se vaya de las partidas, siempre escojo el último. O sea, siempre, siempre, siempre, porque no hay nada más frustrante que lleves 40 minutos jugando y un tío se vaya. O 10 minutos jugando y un tío se ponga FK porque le han matado un par de veces y dice que es que él no quería estar en top. Entonces yo siempre escojo el último y da igual, o sea, prefiero que me fundan, que me peguen, pero acabar una partida 5 contra 5 que no quedarme ahí vendido. Esto es un fallo del LoL terrible. Sigo. Luego hacemos League un programa Legends. Sobre esto, de verdad. Un Dios juego santo, online aquí la mitad en el que del... lo peor va es el online. Lo dice Darkseid. Hangel, vendrá a pegarme media comunidad gamer, pero a mí el LoL no me gusta. Y por último, Turno Nocturno dice, lo de que Dota es un moda, es una moda, es como decir, esta moda de las consolas de Microsoft, ¿cuándo va a acabar? Que también añade, y con esto acabo, Nacho, el Turno Nocturno, dice, oye Nacho, esos cursos de los domingos tenían que ser Street Fighter, ¿qué hace más falta? Pues, a ver si ahora con el parche ultra se anima esto un poco, quedamos los justos en la comunidad. Bueno, el tema que viene ahora no tiene nada que ver con esto, pero hay ganas de meterle mano a esto también, sí. Tanto. Y tanto. Resulta que hace unos mesecillos, no sé exactamente cuánto, pues se anuncia, ¿no? Se anuncia una consola portátil que succiona, así dicho en fino, de la nostalgia de la gente que ya tiene una edad, para ver si picaban. Y alguno picó y todo. Ahora vamos a comentarlo. Resulta que lanzan una Neo Geo. Y dices, hostia, una Neo Geo. Pero no es una Neo Geo. Es una Neo Geo portátil con una serie de problemillas que ahora comentaremos también. Emulación guarrísima. Estructurales, de emulación, como tú dices, una pantalla que tampoco es que sea para tirar cohetes, grandes. Oye, o sí. Yo entendía que las presentaciones no tenían que ser parciales. eso lo habrás entendido tú. Yo ahora sigo. Correcto. Ahora sigo. Y digo que, bueno, es evidentemente un chiste, pero descriptivo. Mucho cuidado. Lo lanzan y además le ponen un precio que tampoco es un regalo. Esto que parece que está hecho con mucha mala leche, ojo que mi hermano la tiene y le quiero mucho. Dale un abrazo a tu hermano. Claro, claro. Esto que parece que está hecho con mucha mala leche es la verdad y es lo que al final mucha gente ha criticado, aunque está todo por ver con lo que ha pasado y vamos a comentar a continuación esa decisión que todavía no tiene una explicación muy clara de SNK Playmore para que se deje de fabricar la consola y de vender y demás, igual hasta se revalora, que es una cosa que a alguno pues igual le interesa. Eso es lo que vamos a comentar. ¿Por qué esta noticia que nos llega de forma tan repentina y que anuncia el cese en la fabricación, producción, venta, distribución e incluso creo que publicidad de la última Neo Geo X Gold esta? A ver, esto, la noticia salió la madrugada del viernes al sábado, si mal no recuerdo, y no recuerdo ahora mismo la compañía que ha licenciado las marcas y el software y todo para poder hacer Neo Geo X Gold, la portátil. Tomo. Acuerdo, dime. Tomo. Vale, pues Tomo. Tomo se le retiraban de forma inmediata, irrevocable y bueno, y hasta casi con un francotirador apuntándoles los derechos para fabricar, distribuir, incluso vender y como dices tú, Juan, publicitar Neo Geo X Gold. O sea, nos quedamos todos en plan de oye, y esto, esta contundencia no tiene precedente prácticamente en el sector si te pones a analizar, ¿no? Ahora sí que es Fran, que es el que está un poco con sus teorías ahí viendo lo que ha podido pasar, lo tratamos en profundidad. Pero ¿cuál fue, Juan, nuestra reacción automática? Ir a comprar la consola, es así. No, pero es así, o sea, todos sabemos que es una mierda de consola. O sea, tiene una mierda de emulación, una mierda de componentes, petardea y bueno, y es basura. En fin, lo hemos dicho todos aquí. Pero claro, cuando una consola de este estilo, ¿sabes? Que es bonita, porque Salva la compró porque era bonita y entra por los ojos, se retira, muere de esta forma, esto es un pasa a ser directamente estatus objeto de coleccionista. Entonces directamente hay que comprarlo, ¿no? Y ahí nos fuimos Fran y yo al MediaMar y cargamos. Pero no dejamos de pensar que la consola es una mierda. Es así y es irrefutable. Pero no la hemos comprado. Pero la va a revender por ahí. Ojo, sí. Solo añadir una cosa, salió una actualización de firmware que se llamaba Firmware 500 que arreglaba muchos de los fallos que se criticaban. Y destacáis los fallos, pero os dejáis de muchas de las virtudes. Espera, ¿podemos seguir con los fallos todavía? Sí, no, por eso he dejado el punto y aparte. No, pues sí, Relaño, sigue con los fallos, que tenemos ahí apuntados una lista grande. Pues bueno, desde el precio, el propio precio de la consola, que no es que sea excesivo. 179. Es que no tiene nombre, vamos, 179, el que está ahora, antes estaba incluso más caro. Eso por un sistema puesto ahí de esa manera, pues no me parece a mí demasiado correcto. Luego yendo también por el Steam, que se publicitó mucho, que si los componentes se iban a pedir, que iban a ser los mismos componentes, que se fabricaron cuando la Neo Geo original, coge ese Steam y la verdad es que no ve ahí los componentes de calidad por ningún lado. Luego también la propia portátil, la manera en que está construida, esa pantalla de calidad más que dudosa. Luego el formato de la pantalla, un formato 16 novenos, cuando juegos de Neo Geo 16 novenos no hay ninguno. Se puede rescalar, bien es verdad, pero vamos, espacio desperdiciado. Luego la consola a la hora de conectarla al televisor, en fin. La lista es muy, pero que muy larga y con el paso de los meses que incluso ha ido creciendo por todas las acciones que ha tomado Tomo al respecto. Salva ha dicho que se lanzó un firmware que ha corregido muchos de estos problemas, pero también puso otro encima de la mesa. Yo creo que como se hicieron las cosas, ni mucho menos del modo en que los usuarios que compraron esa máquina pues querían que se acabaran diciendo las cosas, y ha sido un completo desastre al final. También, otra cosa criticable ha sido las ampliaciones del catálogo de juegos de Neo Geo que se han ido lanzando en tarjetas de memoria por fascículos, como te gustan a ti, Relaño. Sí, sí, por fascículo, yo creo que cuando un usuario compra una consola de esas características, y más en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Con tanto juego descargable, que te compra un juego en caja, abre la caja y está vacía, pues yo qué sé, esperábamos otras cosas, esperábamos un packaging más currado. O sea, yo, si me hubiera encontrado con un Garou con su caja original de Neo Geo, con su manual de instrucciones también original, con algún pequeño extra, como un librillo de ilustraciones, con todo el arte que tenía ese juego tan, tan extraordinario, pues me lo hubiera comprado, lo hubieran puesto a 20 o 30 euros, pero sin dudarlo, vamos, no lo que han hecho, han seguido reciclando juegos, metiéndolo ahí con calzador, unos que no pegan con otros, otros que no pegan con ninguno, y vamos, lo dicho, ha seguido la cosa fatal. Fran, oye, ¿por qué se ha muerto esto? Pues no hay declaraciones oficiales. Podemos montar alguna teoría. La verdad es que la nota de prensa de SNK es bastante contundente, bastante definitiva. En tono amenazador y todo, Fran. Sí, sí, un poco en plan, como alguien venda esto, mandaremos a Ryu por ahí. ¡Los Yakuza! No, y la verdad es que no, de momento todavía, yo creo que esto con el paso del tiempo quizás se pueda aclarar qué ha pasado. Yo creo que hay, aparte de los problemas que podéis comentar, hay un problema de imagen, que quizás pues SNK, bueno, ya no vendía consola, desgraciadamente, pero quizás, digamos, esta licencia no había sido buena para la imagen de SNK. Ahora parece que la compañía además está buscando, no sé, algo, porque por ejemplo ahora hace poco ha lanzado una cosa bastante novedosa, que fue lanzar al King of Fighters 13 en Steam, y de hecho yo no he podido jugarlo, pero las críticas lo ponen bastante bien, dicen que muy buena, sí. El código de red de KOF 13 en Steam funciona muy muy bien, mejor que el anterior, así que quizás ellos quieran hacer algo y esta licencia le presentaba algún problema, presentaba alguna laguna legal de cara a posibles futuros juegos. Quizá algo que Tomo hizo mal o que no hizo como debía hacerlo. Todos sabemos, por ejemplo, que la consola es muy pirateable. Y lo que menos necesita ahora SNK es más piratería, porque si es una compañía que ha sufrido este tema, han sido ellos, porque prácticamente juegos de Neo Geo se emulan hasta en una tostadora hoy en día. Entre MAME, emuladores, se puede emular perfectamente en PSP, en todo, y entonces solo lo único que le faltaba encima es una consola con licencia oficial que se le pueda piratear tan fácilmente. Eso no lo hemos dicho también, ¿eh? Sí, sí, pues entonces... no, pero quería reseñarlo porque, claro, no es que no, bueno, eso no es realmente un defecto, simplemente... Eso, la protección no es lo suficientemente buena, lo suficientemente adecuada para ello. Y nada, no sé, eso es lo que planteo. Pero hombre, eso también se veía venir. Yo no creo que nadie se hubiera acabado sorprendiendo de que la Neo Geo X esta se iba a acabar pirateando, porque estaba claro, vamos, que se iba a acabar haciendo. Pero insisto que ese no ha sido el problema, y tampoco tenemos que poner ahora aquí a Playmore de buenazo, porque Playmore lleva maltratando el catálogo clásico de SNK prácticamente desde que la SNK original cerró sus puertas, y vamos, y lo sigue haciendo. Oye, ahora es que no le puedes dar la licencia a cualquiera, eso para empezar, ni tampoco puedes mal vender tus títulos por descargables como también ha estado haciendo SNK hasta ahora, que miras cosas como el Garou que en Xbox League Arcade y es que se te cae el alma al suelo de lo mal hecha que está la conversión, en fin, y así se puede seguir y se puede seguir, y esto es un paso más. Dice Playmore que Tomo ha maltratado lo que es la marca Neo Geo, pero es que ellos llevan, insisto, muchos años haciéndolo ya. Perdona, es que SNK Playmore son los creadores de King of Fighters 12, ¿eh? Ojo. Hombre, uno más. Más daño que King of Fighters 12, un poco juego, ¿eh? La verdad es que fue un desastre. Oye, después de la lapidación que nos hemos marcado ahora hablando de lo malo, Salva decía que tenía cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas? A ver, venga, si el que la tiene y quiere Intentamos orgulloso, orgulloso está comprador de Day One. Mira, yo... la caja de la consola es muy bonita, ¿eh? Yo ahora me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el tren bala, ¿no? El Shinkansen ahí en Japón, y me había aburrido de jugar a mi PlayStation Vita y me puse a dar unos mamporros a la Neo Geo, por ejemplo. Eso está bien. También está bien que es una Neo Geo. No todo el mundo tiene una Neo Geo. Yo tengo una Neo Pero Geo. Pero no es una Neo Geo. No es una Neo Geo X, tío. No, no, ahí pone Neo Geo. ¿Vale? X pone detrás. No, Neo Geo. ¿Vale? Además tienes la plataforma para conectar a la tele, es súper molona. O sea, eso sí, tú podrías conectar el cable HDMI directamente a la consola portátil. No, pues te ponen una plataforma que es un tipo maqueta de la Neo Geo original. Y el arcade stick, pues, arrelaño dice que los componentes no sé qué. Son sangua, ¿no? Y tiene razón. Los componentes del arcade stick son una mierda. Pero el pack, el hecho de, mira, te traemos esto, el arcade stick, una portátil que se conecta a la tele, no sé qué, es gracioso. Y es gracioso, está bien, y yo creo, y además, si sobre ahora vale el doble, pues mira, todo esto que te llevas. Qué naif eres, ¿eh? En el fondo, Salva, eres como... Un niño. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero es qué que... contento está ya. Es que siempre querré ser un niño yo. Qué entrañable. Tomás, lo que ha dicho Salva, bueno, era quizá lo que esperábamos que dijesen. O sea, yo, sí. Lo digo en serio, pensaba que igual iba a decir otra cosa, ¿no? Pues tal. Pero ha dicho lo evidente, lo que todo el mundo vio al principio y lo que nostalgia. Hizo mucha gente la comprara. Claro, sí, el no, hecho no. de que trajese la base y sobre todo el mando, ¿no? Esas dos cosas fueron definitivas. Sin eso y... no la compra nadie, también te lo digo, ¿eh? Y que tenga fallos, pues también tiene su punto, ¿no? ¿Quién no ha ido al bar del lado de su casa a jugar a un juego de la Neo Geo en la recreativa y la recreativa se veía un poco mal porque estaba gastada? Pues ahí lo tienes. Hombre, y no funcionaban los botones ni la palanca. Sí, eso le ha pasado qué retro. Total, que la mía firmada por 500 euros quien quiera. Oye, ¿podemos leer algún mensajito rápido de la gente que ha dicho con respecto a este asunto? Sí, hombre. Miguel Matías dice que Salva es su ídolo. Tiene visión de futuro. Ahora en unos años la vende y se hace rico. Ya sabemos por qué tiene tanta pasta. Carlos Forcada dice, pues yo creo que todos los fans, contestando a Salva, dice, pero yo creo que todos los fans de Neo Geo en realidad nos alegramos de esta noticia. Era un aborto de esa máquina. Castolo, la Neo Geo X fans, oye, ha sido... Oye, habla fans que seguramente no tienen la Neo Geo original en casa y van jugando en emuladores en la PSP. Oye, pues, los fans. Oye, como tú. Los fans de Pacotilla ya me los conozco yo. Oye, una cosa, ya me los conozco. Carlos ha hecho un artículo, hizo un artículo más otro que el de los reportajes neoclásicos. Correcto. Y tiene una Neo Geo en casa. ¡Toma! En este caso, ¡toma! En este caso sí que es verdad. Y con una buena colección de juegos. Estaba hablando en general, no por el usuario en concreto. Yo no, nunca me metería con un oyente en concreto. Hostia, Salva, vaya cagada esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, ha sido brutal. Hoy ya sí que no hago chiste. No, cuéntalo, que la gente no se quede con Castolo, el mal nombre. Castolo, dice, no la Neo Geo X ha sido una tontería. Si querían triunfar, tendrían que haber sacado un emulador para móviles directamente. Y para terminar el turno nocturno... Es un fan de verdad, ¿eh? Dice, lo bonito y lo que veía la gente era una reedición de la Neo Geo con unos sticks de calidad de los originales. Citando a los clásicos, lo de la Neo Geo X ha sido una mierda con acento en la R. Correcto. Sí. También os digo una cosa, esto de los sticks de calidad lo queréis cuatro frikis, ¿eh? La gente lo que quiere es el... ¡Oh, Sí, el del chino de la esquina. Vamos a decir las cosas como son. Lo que la gente quiere es el ticket, decir que la tiene, ¿verdad, Salva? Es lo que quiere la gente. No vendas la consola, vende no, el ticket. Comprártelo, hacer la foto, subirla a Twitter y ya está. Exacto, vende el ticket. Vende un fotomontaje de pones tu cuerpo que estás así hinchadito, así de pecho, pero con la cara cortada para que la gente pegue su foto, pegue su cara en la tuya con la Neo Geo al lado y la vendes a 5 pavos. Igual con 200 fotos de esas compensas tu Neo Geo. Oye, no le da idea, Mote, no le da idea. Bueno, lo importante es que esta consola ha muerto y nosotros nos hemos hecho con una antes de que explote los precios. Así nosotros que hemos sobrevivido. Ebay... ¿Qué ideas coláis, de verdad? Y los tíos ya preparando las estrategias. Sí, sí, hombre. Pero escucha, por la mañana, el sábado a las 9 de la mañana, Fran y yo hablando. Oye, que esto ha muerto, estoy de comprarlo con tanto, le terminé de llamar, corre prisa. Esto, Juan, se va a revalorizar, vamos, como la 3DO. Especuladores de eBay en 3, 2, 1, ya verás. Bueno, veremos. Si es así, me alegraré, porque podáis convertirla en billes y... Sigue siendo una mierda de consola. Y una Wii U también es una inversión de futuro, ¿eh, Juan? Lo mismo es. Vámonos al micro abierto, vámonos. micro abierto. Bueno, como no habéis pedido turnos, voy a endosarlos yo, como suelo hacer habitualmente. Mote, te va a tocar el primero, tío, cuando quieras. Vale, caña. He aprovechado el tiempo para buscar las cifras aquellas que Arturo no ha sido capaz de dar. Y traigo. El LOL tiene alrededor, los datos son de abril, más o menos, ¿vale? Porque los dan dos veces al año, como mucho. Estamos hablando de 40 millones de cuentas, ¿vale? Picos de jugadores de 4 millones de jugadores diarios, o sea, concurrentes a la vez. Y mirando partidas, hay más gente que jugando al Dota 2 y a Call of Duty a la vez. Ahí lo dejo. Los boyers del LOL suman más que los que juegan al Dota. No, que los que juegan al Dota y al Call of Duty juntos. Pero Call of Duty Nacho, está un poco ahí. Dime. Escucha, tú decides, te invito a cenar o a un señor bistec, con un vinito, o al McDonald's, que hay mucha más gente y creo que está más bueno. Pero aquí hay que fijarse en la edad media, porque igual en el restaurante del Chuletón la edad media son 55 años. Con un McDonald's señor, son 16. ¿Eh? Ah, con un señor, ¿dónde quieres ir? Ahí, es una pregunta que luego te contesto. Esta gente que mira solo es los que se te ponían pegados al hombro en la época de los arcades, ¿no? Se quedaban ahí todo el rato y no jugaban ni una, iban sin dinero. Bueno, Salva, cuando quieras. Perdón. Ya hablé de él. Ve muy bien, muy bonito, muy bonito. Hoy hemos sacado un reportaje sobre desafíos de la generación, ¿no? Juegos difíciles o modalidades a prueba de Motenais, ¿no? No juegos para jabotes. Y a mí me gustaría destacar a Ninja Gaiden 2. Que han pasado los años y sigue siendo un juegazo increíble. Hay un momento desesperante en el capítulo 10 que te aparecen ninjas con bazookas. Lo nunca visco, ¿eh? Ninjas con bazookas. Lo nunca visco. Y mientras te están atacando algunos cerca, los otros te van bombardeando, ¿no? Y ese trozo, por ejemplo, lo quitaron en los Sigma y en los Sigma Plus. Es verdad. Y es lo que hace que los Sigma y los Sigma Plus, pues, bueno, están bien, ¿no? Pero no tienen nada que hacer con el original. Pero conste que eran bazookas ninja. Que esto no sé si lo has dejado claro. Vale. Con Nimpo. Ninjas con bazookas ninja. Hechos con bambú. La caña. No, la pero caña. Es como... puede parecer paradójico, como una escopeta de francotirador, pero existe. Madre de Dios. Escopeta de francotirador. Existe. Es que en el Borderlands hay escopetas con puntos de mira. Mi psicópata lleva una. Yo con la gente que ha estado en la guerra no le rebato las cosas de la guerra. Me rebatas a mí, que he estado en dos guerras. Muy bien, Relaño, venga. Pues mira, yo voy a seguir hablando de SNK, de la clásica, de uno de los clavos de su ataúd, que fue la Neo Geo CD, una máquina que suponía que con su CD los juegos iban a ser más baratos, que tal y que cual. Pero para esa máquina se volvieron a grabar unas nuevas bandas sonoras de calidad instrumental en lugar de creadas mediante el chip de la Neo Geo. Era una banda sonora fantástica y yo creo que este es otro de los temas que debería de mirar en Playmore. Hasta ahora, en todas las ocasiones que ha sacado sus títulos clásicos a la venta, ya en plataformas descargables, siempre ha sido con la banda sonora original. Las instrumentales no las he visto yo por ningún lado. Y oye, se podría empezar por ahí, ¿no? Luego se podría seguir, no sé, poniendo a lo mejor unos filtros decentes para que se vieran las cosas de manera más o menos bien en las televisiones actuales. Luego se podría seguir con una IA más apañada para que no todo fuera el juego online, etc. Ya te lo digo, Juan, yo con Playmore llevo más de 10 años cabreado y así seguiré. Y estos no son dignos de llevar el nombre de SNK. Aún te dura el disgusto. Y lo que me queda, Nacho, y lo que me queda. Bueno, Jabote. Pues nada, yo quería hablaros un par de cositas y es a lo que he estado jugando este fin de semana, además de Dejados por Beyond, que es ya lo he dicho antes, el análisis que me ha tocado. Hemos estado profundizando, hemos estado viendo si cumple. Ahora mismo no podemos decir nada, pero bueno, invitamos a todo el mundo a que mañana a las 5 vea todo el contenido que hemos preparado con este análisis. Sí, vamos a ver si de verdad Quantic Dream me emociona y si han conseguido evolucionar la jugabilidad de Heavy Rain o no. ¿Cuándo es la premiere? La premier ya fue el lunes pasado. Estuvimos Nacho y yo allí con Dafoe, con nuestras palomitas. Sí, ¿cuándo lanzan el Uncharted 3? Me esperaré al Blu-ray con los extras y las escenas recortadas, que nos lo han censurado en Europa, ojo, 10 segundos. Sí, sí. Han quitado la parte que... No, no digo nada. Qué buena leche. Las guarradías. En fin, sí, y eso, bueno, eso, también eso. Quería decir que está jugando a DigiHero. Nacho, este juego, ¿por qué no siguió? O sea, llegó... Era guapísimo, ¿Verdad? Tira o sea, todo a hacer bootlegs y muy chulos, Sí, pero me han sorprendido los remises así bastante... No está mal, ¿eh? No había profundizado yo en él y... Qué pena que llegara... Brutal. Pistas de Daft Punk por ahí, cosa... Llegó. Qué Queen. Pena que llegara en el ocaso de los juegos musicales, ¿verdad? Sí. En fin. Sí. Y faltó Guetta. Ahora con Periférico Guetta y... guapo, ¿no? Pues hay cuatro pistas de Guetta y lo petas. Sí, en el DigiHero de hecho hay algunas de Guetta. Y de Pitbull. Respeta a Pitbull. Dios. ¿Al cantante o al perro? Al perro, ¿no? Bueno, venga, Javo. A Chop. Ya se te ha pasado el minuto. Chop. Ya basta. Fran, dale caña. Bueno, yo voy a comentar una cosa. No, me tengo que quitar otra vez el sombrero de cara a Nintendo. Porque no sé si acordáis que vimos el trailer de Super Mario 3D World en el E3. Y a mí personalmente, y creo que no fui el único, nos dejó algo fríos. Muy plano. No le veíamos esa entidad de Mario Galaxy que todo el mundo esperaba del próximo Mario 3D en Wii U. Y enseñaron la semana pasada el nuevo trailer de Super Mario 3D World. Y la verdad es que ha dado un cambio espectacular. Gráficamente me parece... Las limitaciones de Wii U serán las que sean, pero me resulta realmente destacable que este juego tenga la entidad que tiene ahora. Y lo no sé, me ha gustado mucho el último tráiler con pequeños detalles. No sé, la verdad es que creo que tenemos un gran juego de nuevo, en la perspectiva de los usuarios de Wii U. Nintendo sigue siendo Nintendo, Juan, afortunadamente, no como Pelimor. Bueno. Bueno, bien. Y ahora que queríais ir al McDonald's, tienen muñecos de Nintendo con los Happy Meal. Los quiero todos. ¿Es cierto? Sí, no es broma. Los quiero todos. No estoy metiendo las cuñas, ¿verdad? Ah, no, pues mira. Pues nada, hay razones. Enrique. Bueno, pues voy apuntando aquí. Primero, creo que los muñecos son exclusivos de Italia. Creo. Pues nos vamos a Italia, Enrique. Eso por un lado. Bueno, pero sí. Si tienes una Neo Geo, viajas a Italia y vuelves. Claro. Segundo. Happy Meal. Segundo, Jabote, el DigiHero se lo cepillaron pues cuando fue el ocaso, pero coincidió cuando Activision metió a Eminem en un Call of Duty. Lo ha vuelto a hacer. Yo creo que a finales de año vamos a tener licencias de Activision tiradas a la basura. Está bien el temita este que han cogido ahora de Eminem para traer el multijugador, ¿eh? No parece mal. Y tercero y último, recordarle a Relaño que hace unos cuantos años hizo una columna muy desastrosa con Nintendo 3DS y que hoy tiene una portátil que es la más exitosa en su segmento en venta. Así que no hable tan mal de Wii U. No, respecto a esto, con mi último artículo me han llamado el alumno aventajado de Patcher, oye, y yo estoy encantado, oye, que Patcher, es mi ídolo, amigo de esta casa. Buah, pues ya ves, o sea, Enrique, muérete de envidia, que ahora yo soy el elegido, ahora yo soy el aprendiz del maestro. Bien, Enrique, has terminado, ¿no? Sí. Pues le toca al Bert. Bueno, voy a aprovechar el minuto, me voy a anticipar lo que será tema de debate, supongo, en cuestión de 2-3 semanas como mucho. He estado este fin de semana, bueno, esta semana dándole a la beta de Battlefield 4... Y muy contento por lo que he podido probar hasta el momento, este mapa que nos han dejado. Lo que parecía que iba a ser una Battlefield 3 simplemente con el número cambiado, no, realmente al menos este primer mapa que se ha visto, muy diferente a todo lo que habíamos visto en Battlefield 3, donde se da muchísima importancia al tema de a la latitud, a las alturas. El mapa muy grande, con muchos caminos, con muchas alternativas, variante en el tiempo y, vamos, yo lo veo mucho más Battlefield de lo que había sido Battlefield 3, donde al final los mapas resultaron la mayoría ser bastante destinados a pegarse de tiros en una zona central y sin demasiada chicha. Muy contento, técnicamente una brutalidad. Y ya te digo, teniendo en cuenta que es una beta y que se irá corrigiendo temas de rendimiento, de gráficos, de errores, de bugs y tal, creo que la cosa apunta bien este año también, con Battlefield 4. Arturo quería también participar, estaba por ahí viendo turno. Sí, quería apuntarle una cosilla a Mote, que ya han pasado los 5 millones de jugadores concurrentes en League of Legends. Y nada, decir que respecto a lo que comentaba Jabote de si iba a acabar esta moda, pues que yo creo que los juegos vienen y van. League of Legends subirá más todavía, bajará, Dota subirá y luego bajará. Pero el hecho de ver juegos competitivos a los que nosotros jugamos de forma casual, de aquí a 5, 10, 15 años, creo que no se va a terminar ni por asomo. Bueno, tendrán que mantenerlo también, ¿no, Arturo? Sacarle las suficientes expansiones, las nuevas clases y todo esto para... Sí, yo creo que está que haciendo una base de gameplay, sobre todo con este estilo de juegos, como comentaba Albert también, no solo por el gameplay, sino por lo fácil que es verlo. En un Counter-Strike o en un Quake, verlo es mucho más difícil porque tienes una perspectiva en primera persona y es muy difícil de ver y de enterarte de las cosas. Pero sí, sí, los juegos de estrategia y estos, pues yo creo que se dan mucho a ello y que el gameplay da de sobra para estar años jugando un juego. Y bueno, si te dura 10 años un juego, pues luego otro será popular y yo creo que 10 años no es mal ciclo de vida de un producto online. Nacho. Nada, cierro yo simplemente haciendo una mención al segundo DLC de Bioshock Infinite, Varied at Sea, Panteón Marino, que llegan 2 episodios y que, bueno, ha habido una ronda de demos internacional que no se ha hecho en España. En España lo vamos a ver, vamos a poderlo jugar dentro de muy poquito, aquí en Madrid. Y básicamente decir que tiene pinta de que nos va a llegar en diciembre, también coincidiendo, no sé si es un poco homenaje a ese 31 de diciembre de 1958 en el restaurante Kashmir, ya sabéis lo que pasó ahí, y recordar que es pues un universo alternativo donde Booker y Elizabeth se sumergen en la Rapture, pero en una Rapture pre-caída y post-caída a lo que vimos en el primer Bioshock, y que encima tiene un tono noir, ¿no? Muy oscuro. Elizabeth, pues se le ve que es una encarnación completamente diferente a la que hemos visto. Van a haber nuevos enemigos, nuevos plásmidos y un enfoque un poco más survival. Si no, va a ser el episodio 2, se supone que es el que protagoniza Elizabeth, que va a ser totalmente survival horror. Aquí Booker va a tener mucha más escasez de munición y van a haber situaciones muy, muy interesantes. Así que parece que llegará en diciembre. Ya estoy deseando poder sumergirme en Rapture con esa pareja. Iba a decir un spoiler, pero diré Booker y Elizabeth. Pues como todavía tenemos cositas que comentar y sobre todo que responder a mensajes de la gente, hacemos una parada en el Retro Podcast y seguimos. Retro Podcast. Albert, cuando quieras. Bueno, para que empiezo diciendo que para que no se diga que solo, bueno, o sacamos solo preguntas o que no leemos críticas o... ¿A quién van a poner a parir? No, ha habido un hilo en el podcast en el que han participado usuarios como Indigo, DragonFan y SlasherLover, en el que difieren mucho de las opiniones que la mayoría de aquí, salvo Fran, y a él le apoyan, dijimos sobre Steam. Ah, sí, así en el foro, bueno, lo he estado siguiendo. Correcto, debate, sí. Así que bueno, ahí tenéis un punto de vista distinto, han estado debatiendo entre ellos sobre lo que ellos esperan de las Steam Machines, Steambox, SteamOS y demás. Bueno, primera Steam Machine, precio medio, Albert. Yo qué sé, ¿qué? Ya han salido las specs por ahí. Venga, decídmela, no me dejes mal ahora. Hombre, me cago en la mano. Este fin de semana que no han habido noticias. A ver, la versión mínima es un i3 con una GTX 660, me parece que era. Basura. Debería ser, nada, 300... Y caro, me parece. ¡Buf! Y el, un i3 hoy en día. Y el modelo tope, el modelo más alto, era un i7 con una Titán. Así que veremos a ver... A qué 1.200 pavos. Con 16 GB de RAM, con un tera de disco duro sólido y 16... Y 1.400. No creo. ¿Un tera de disco duro sólido? No, perdona, un giga. ¡Ah! Digo que esto... Creo que era... 10.000. 15.000 euros. No, oye, creo que era un giga de disco duro sólido, Fran, y luego y un tera para bajar los juegos. Fran, tan defendido, ya la hemos cagado suficiente que no rajen más por no saber de lo que estamos hablando. Vamos a la siguiente pregunta. Son las estaciones que se van a mandar a los testers, ¿eh? A ver, Fran, que te pregunto a ti también. Va, redímete ahora. Miguel Matías, Fran, ¿se sabe algo del nuevo Broken Sword? No mucho. Salió por, como sabéis, por Kickstarter. Está Charles Cecil con su equipo trabajando en él. Y no. Héroe. No. Sí, es un. Wow. Charles Cecil fue la primera entrevista que hice nunca. Y la verdad es que fue genial. Y... Pero nos trata bien siempre nosotros. Parece que sí, tiempo está en el circuito, pero de aquí un abrazo grande al bueno. Es un caballero. Rojo, es decir. Es un caballero. Y nada, que no, que de momento lo último que sabemos es un trailer que sacaron y a partir de ahí seguimos esperando. Comprarlo, que Fran ha puesto ahí mucho dinero, ¿eh? Algo. Seluis 006. Tengo un serio problema que deriva a una fácil pregunta. ¿Qué pasa con el juego Disney Infinity para Xbox 360? Dice que no ha podido encontrarlo en ningún comercio de videojuegos y ni tan siquiera se ha podido decir cuándo saldrá. Mientras que en el resto de plataformas el juego salió en su fecha. ¿Sabéis algo de este juego? Bueno, yo creo que había un... Que me corrija Enrique si tiene algún dato al respecto, pero creo que había una distribución inferior en Xbox 360. Puede ser, sí. Lo que no nos de lo que no nos consta es que no haya distribución en España de la versión de Xbox 360. Yo creo que quizá llamando a una cadena y que le digan en qué tienda y en qué ciudad lo pueden encontrar. Dice que, bueno, que gracias por la respuesta, que tiene un regalo pendiente y un primo bastante enfadado. A ver, dicen de Infinity, no tendrá 18 años, ¿no? El primo, ¿no? Para regalarle otra. Da igual. Oye, tú, ¿qué? Del año, te vas. ¿Qué? A ti ahora mismo te dicen que no te regalen el Disney y te viene a ti tu primo y te regala otra cosa, tú que ya sabes. Bueno, el Skylander. Te regala otra cosa, ¿eh, Nacho? Venga, vale. Y la última. El pirujo. Joder, entre el nombre y lo que pregunta, que dice que con qué desvirga su futura Play 4. De entrada yo te diría con un juego. Con un quinto nombre. Con un juego. Nada. Con un remake. Con... Rebogan. ¿Queréis esperaros? Dice que le llaman Killzone, Battlefield, Knack o Watch Dogs. Battlefield. Killzone, hombre. Un exclusivo hombre, bueno. No, Nacho, no. ¿Cómo que no, hombre? ¿Cómo que exclusivo no? Bueno. A ver, de Killzone no nos engañaremos. De 4 han salido buenos 1. ¿Cuál? Medio. ¿Cuál ha sido ese que ha salido bueno? A ver. No me he enterado. Madre. Bueno, un par. Los otros están por debajo de las expectativas. Recomendadle, Leñe. Battlefield. Yo me quedo con que no. Battlefield. Por lo que he probado, Battlefield. Anda. Qué nombre. Un Killzone antes que un Battlefield en Play 4. Si el jefe dice Killzone, Killzone. No, mira, se compra la consola y se espera el Metal Gear Solid 5 y ya está. Enrique no ha dicho Knack. No. Ha dicho Battlefield. Enrique, ¿tú qué dices? Battlefield. El Motor Storm, hombre. El Ridge Racer de turno, hombre. Battlefield. No, que sale gratis ese. ¿Más preguntas, Albert? ¿O ya está? No, ya está por esta semana. Venga, vámonos. Mira qué horas son. Empieza el punto. Pues vámonos. Bueno, nos vamos yendo, con estos acordes que siempre nos acompañan en la despedida. Hacemos lo propio, nos despedimos, Nacho, hasta la semana que viene. Lo siento, pero es que no me puedo resistir. Ya te he visto, yo digo, ahora sí, viene, vayas a poder a mí. Viene Guti, pim, pam, pim. Oye, que hasta la semana que viene, que esta semana, no sé, hay algo por ahí cociéndose, Fran, no queda, de pronto no me acuerdo. No, la verdad es que no, semana tranquila. Tranquilo, no hay nada cociéndose, de verdad. Sí, la risa, sí, se que no se lo cree. Sí, se cuecen cosas. Estrenamos programas en PlayStation TV. Sí, Gilicuan. Pero bueno, aparte de que os hemos comentado ya de Cordena Minerva sobre League of Legends, Arturo, ¿podemos hablar de esto? Top secret, ¿eh? Yo dejaría el impacto, ¿no? Del primer día que lo reciba la gente. Bueno, pues puedo confirmar que aparte de el programa de Elena Minerva, hay dos programas más. Para esta semana. Y uno para que lo tiramos. Sí, señor. Vale, ahí queda. Ah, dejaba el hype. Bien. Hay que dejar siempre un toquecillo ahí para que la gente esté inalves, ahí pendiente. Muy bien, Nacho, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene, corazones. Enrique, un abrazo para ti. ¡Hala! ¡Hasta la semana que viene! ¡Mote, chao! Adiós. Salva. Salva. Dime. Por lo visto, una familia ha ocupado un terreno sagrado en Hawái. A ver quién los desaloja. Uf. Mira, pues te voy a decir una cosa. Yo ahora me reiría, pero no puedo porque estoy consternado. Porque hoy iba por la calle y he visto dos monjas hablando, ¿no? Es que ya es bueno. Y es feo escuchar a monjas hablar, ¿no? Pero bueno, he pensado, a ver de qué hablan. A lo mejor hablan de Dios. Y una le decía a la otra, oye, que ¿cómo es que tú nunca llevas sandalias con el calor que hace? Y la otra le dice, porque las monjas somos más devotas. Joder. Adiós, Salva, hasta luego, ¿eh? Un abrazo. Oye, Salva, tweet de Carlos Forcada. Sí, lo he visto. Oye, dejad de comprarle consolas a los usuarios para que me troleen. Dice Carlos Forcada, tengo dos Neo Geo. ¡Zas! ¡Chao, Jabote! Se irán agotando. Venga, hasta luego. Tengo que decir, un poco rápido, contestando la pregunta de antes del usuario que preguntaba por Disney Infinity en Xbox 360, confirmo que lo vi encallado el fin de semana pasado en Game. Estaba encallado. ¿Sí? Salva, dale caña a eso, que se puede hacer un chiste. Si llevan encallados un tiempo, sí. Sí, correcto. Eso llevan un ratito ya. Hasta la semana que viene. Chao, Jabote. Fran, un abrazo. Un abrazo y nada, hasta la semana. Muy bien, Arturo. Engancha la música, ¿eh? Hasta la semana que viene y voy a ver si funciona ya el GTA Online o qué pasa aquí. Oye, Clan Merry Mafias. Es verdad, Merry Mafias y todos bien niggas. Mira, Merry Mafia y todos niggas menos Frank, que es blanco. Y todos a por oye, yo quiero mandar un saludo a esta gente con la que pasa el fin de, por cierto, no me olvido de ellos, los amiguetes paisanos de Elche Juega. Hemos estado ahí dejando el pabellón bien alto, llevando Mary a los confines del universo. El podcast con una presentación, yo creo que no me quedó mal, el doblaje en los videojuegos. En fin, amiguetes todos, por cierto, no quiero tampoco olvidarme de los compañeros muchos de podcasting de este país con los que hemos estado un tiempecillo. Tony Chan y compañía Arcadia Gamers, el Club Vintage, ahí estuvimos hablando de Street Fighter. A todos un saludo muy grande. Sois gente buena, gente sana, ¿eh? Tony Chan es un grande y tuve el placer de conocerlo por fin. Sí, señor. Nacho, tú lo conoces a Tony, ¿eh? Grande, claro, un grande. Una pena no haber podido estar, pero tenía un compromiso familiar en Valencia ese día que culminó con un check-in en el Estadio Ciudad de Valencia para ver el Levante Madrid. ¿Cómo te lo montas, tío? Me caché la mano. Aprovechando eso, que tenía que cumplir ahí, pues mira. Ahí era Cristiano Ronaldo en el último instante, tío. Está enseñando cuerpazo. Qué Rambo Ronaldo. Está mazado, está fibrado, ¿eh? Joder. Bueno, pues un saludo, amiguetes ilicitanos. Albert, nos vamos. Dice que las dos monjas estas del Salva, que iban con prisa, y le dijeron a la otra, bueno, llámame. Y dice la otra, yo también. Bien. Eso, y ahora di que mande mensajes a la gente, tío. La has pillado tú relaño, ¿no? Es buenísimo. Sí, lo he pillado. Es buenísimo. Venga, ¿qué quieres que diga? Ah, sí, coño. Claro, ¿qué quieres decir? Que preguntas, mensajes, correos a nacho@mestrim.com, lo que sea, los vais dejando en el foro y como veis, incluso las críticas. Yo leo incluso las críticas, cosas que mis antiguas compañeras, que por eso ya no siguen aquí, no lo hacían. Que la gente piensa que no los leemos. Lo leemos todo. Cierto, lo leo, donde nos todo. Ponéis verde. Otra cosa es que se emita, claro. Lo leemos todo. Tengo una leche. También tengo una petición rápida para Albert. ¿Qué? No me pidas más betas de Hearthstone, que no tengo. ¿Alguien tiene una beta de Hearthstone por aquí o qué? ¡Qué mentiroso! El otro día repartiendo. Es que es verdad. Es que el tío va repartiendo a todo Dios. Dice, toma, esta para ti que Nacho no está ahora conectado, ¿sabes? Después me pide favores el cabrón. Es que pero no da betas. ¿Quién quiere betas? Que tengo unas por ahí guardadas. ¡Ey! Bueno, gente, nos vamos a ir yendo, ¿eh? Que ya toca. Amigos oyentes, todos, apañeros que estáis ahí al otro lado, pendientes de lo que tenemos que decir cada 7 días, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros, por apoyarnos y hacer del Merry Podcast una nave que no se detiene, que poético. Me ha quedado la semana que viene más y mejor no matéis, que vamos a pasar. Adiós, Juan, adiós, Juan, adiós. Pim, pam, pim. Bum, bum, bum. Vente con la tía Enriqueta. 1992. Goles vienen, goles van. Pam, pim, pam. Which is making history. 7 years later. In 1999. It's still kicking. Merry Podcast. Me quedan 6 vueltas de Hearthstone. subliminal. Here we go, here we come go. Come on, baby, come on. $300 for each one. Se me acaba de abrir una ventana que dice Albert.